cucala, cucala, cucala. Ahí, cucala, cucala, cucala, cucala, cucala, cucala. Cucala, cucala, cuca, cucala que ella sale. Cucala, cucala, cuca, cucala que ella baila. Cucala, cucala, cucala, cucala, cucala que ella sale. Cucala, cucala, cuca, cucala que se hace. Está moderna, oiga, mire su monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero, no tiene la tiempo. Cucala, cucala, cuca, cucala que ella sale. Cucala, cucala, cuca, cucala que ella baila. Cucala, cucala, cucala, cucala, cucala, cucala, cucala, cucala que ella sale. Cucala, cucala, cuca, cucala que se hace. Esta moderna, oiga, mire su monumento. Esta negrita sabe de todo. Caballero, no tiene la tiempo. Para bailar. Oiga, mira esta negrita, se hace y sale a gozar. Ella está moderna, no pierda tiempo. Caballero, mire, yo le aseguro que es un monumento. Cúcala, cúcala, cúcala para vacilar. Ella se hace y sale a gozar. Para bailar. Caballero, mire esta negrita, es un monumento. Ella sabe de todo, no pierda tiempo. Cúcala, cúcala, cúcala, que ella va a gozar.